Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió mensaje de felicitación fechado el 25 a Nkosazana Dlamini Zuma, presidente del Comité de la Unión Africana en ocasión del Día de África. El remitente señala: el gobierno y el pueblo de Corea envían invariable apoyo y solidaridad a la lucha independiente y justa de los africanos, deseosos de rechazar toda clase de dominación e intervención de las fuerzas foráneas y lograr con las fuerzas unidas la paz duradera, la seguridad y el desarrollo socioeconómico del continente, y desean mayores éxitos en el trabajo de la Unión Africana por elevar la posición y el derecho a la palabra del continente en la arena internacional. Expreso la seguridad de que se fortalecerán aún más las tradicionales relaciones de amistad y colaboración existentes entre la República Popular Democrática de Corea y la Unión Africana y sus países miembros.